Bienvenidos a Desde el Matadero. Este es el capítulo 45. Yo soy Andrés. Yo soy Jaime. Y bueno, agradeceros a todos que hayáis esperado durante este periodo de tiempo sin podernos escuchar. Tal y como dijimos en el anterior, pues está a puertas de ser padre y bueno, ahora soy padre de un niño de un mes. O sea, eso es lo que ha pasado entre el anterior capítulo y este. Has tenido un hijo. Exactamente. O sea, si alguien te pregunta, ¿qué has hecho durante todo este tiempo? No sé. Es ser padre. Ser padre. Ser padre 24 horas y mi mujer ser madre 24 horas. Nos hemos quedado, desgraciadamente, nos hemos saltado lo que era el aniversario, pero bueno, tú teniendo hijos y perdiéndote nuestro aniversario, pues en fin. Oye, ¿y qué fecha es el aniversario? Era el 28 del mes pasado. Del anterior. 28 de abril. El 28 de abril. Hacíamos ya 6 añitos. Pues mira, el 28 de abril me pillabas el día de antes del parto. Ya estábamos en el hospital en ese momento. Que eso merece contarlo porque a mí me hace gracia lo de que justo el día de antes os fuisteis a ver la película de Los Vengadores. Sí. O sea, que, justo que la viste la noche chiripa. De antes, no la he visto de pura casualidad. La noche de antes le dije a Julia, oye, aprovechando que vamos a pasar un tiempo sin poder ir al cine, vamos a ver Los Vengadores, que la ponen bien. Y ahí estuvimos, y bien. Y nada, la mañana siguiente, de repente, pues nada, pues al hospital. Y a la mañana siguiente, un pequeño Vengador. ¡Yeah! ¡Ole! Un pequeño Hulk. Pues sí, hombre, 6 años que hemos hecho ya. Madre mía, cómo pasa el tiempo. El otro día alguien me decía, no sé si era por Twitter, no me acuerdo por dónde, que nos felicitaba por el podcast y que teníamos buena calidad para lo poquito que llevábamos. Sí. La verdad que sí. Aún me sorprende cómo hay gente que... Bueno, yo entiendo que hay gente pues que nos pueda conocer, pero no nos escuche porque bueno, pues no les interesan los temas que tratamos. Pero, chico, que aún haya gente por ahí por el mundo del podcasting que no se entere que somos un podcast viejuno, no sé, me parece curioso. Bueno, en fin. A mí me da igual. Hombre, la verdad que como tuvimos aquella época de lo cojo, lo dejo, lo abandono y luego vuelvo y luego es el Matadero 2.0... Fue un parón, solo fue un parón y ya está, un pequeño parón. Y he visto algún podcast por ahí que se pega muchísimo más tiempo sin grabar que nosotros. Bueno, Ramón, vuelve, recupera, esquiva esto. No, Ramón ha sido listo, lo que ha hecho es reciclarlo, cambiarle el nombre y además contratar a gente. Sí. Y juntarse con una chica. Eso es. Que eso siempre es mejor. La verdad que te voy a cambiar por una chica algún día de estos. Ojo, yo te iba a decir de contratar a una chica, pero bueno, vale, sí. Ah, bueno, no, pues ya. Ya directamente me despides. Vale, vale. Pues bueno, y al hilo de lo que veníamos hablando, pues tenemos un par de temas que íbamos a comentar en este podcast. Sí, porque en este número 45 desde el Matadero... Tiroriro, esa rima tan peligrosa... Andrés nos va a hablar sobre tebeos, sobre ser padre, y además que es la mejor ocasión para que nos hable de este tema. Y yo por mi parte os voy a hablar de una cosa muy, muy, muy friki y viejuna que me he encontrado por allí en el desván, ya, el desván de verdad, no el otro que sabéis, que es una saga de libros que son La senda del tigre, en este caso, del libro El usurpador. Así que, si te parece, le empezamos a dar caña. Bueno, la verdad que no creo que haga falta que explique por qué he elegido el tema que he elegido. La verdad que si queréis os puedo dar una pequeñita explicación. A mí me recomendó Jaime hace un tiempo un tebeo que se llama Memorias de un hombre en pijama, que de hecho al final me lo acabaste regalando para el cumpleaños. Efectivamente. Donde hay un momento en el que varios personajes de este cómic hablan del rollo de ser padre, de que todos los padres al final acabamos diciendo merece la pena, es muy bonito, no sé qué, no sé cuántos, y me hizo gracia. Y a partir de ahí me puse a pensar, joder, pues con... A ver, vale que poco a poco los mismos fans que empezamos a leer tebeos hace 20, 30 años, pues posiblemente acabemos siendo padres y seguramente muchos de esos fans han acabado haciendo tebeos, dibujando tebeos. Estoy seguro que tiene que haber tebeos que hablen sobre lo que me está pasando a mí ahora, porque, a ver, es una situación en la que te encuentras bastante presionado o bastante sobrepasado a veces, y a veces es absurdo o es ridículo en situaciones donde te encuentras. Porque es así, porque no sabes dónde te metes. Entonces, pues es normal que, eso es, que haya momentos... Tengamos un hijo y luego piensas, Dios, ¿por qué lo hice? No, hombre, no es ese rollo, pero que de repente te encuentras y dices, ojo, ¿y ahora qué hago? ¿Sabes? No sé, es divertido. La verdad que está muy bien y que lo que decía, que tiene que haber TVOs donde se hable de esto, ya de ahora o ya de hace un tiempo. Y me puse a buscar, pues preguntando por Twitter, buscando por internet, TVOs que hablaran sobre la experiencia de ser padre. Y tampoco he encontrado muchos, tampoco te voy a engañar, no he encontrado demasiados. Me recomendaron, pues bueno, Dani García Nieto me decía el hijo de Asteris, que sí que me lo leí y tal, y sí que habla del tema de ser padre, pero un poco desde el rollo de Asteris y Obelix. Entonces, pues bueno, no es lo que yo buscaba, pero sí que es representativo. Y a partir de ahí, pues empecé a hacer una especie de esquemita de bueno, pues hay mangas, pero mangas que no han llegado a España ni llegarán. Hay TVOs donde también se trata temas sobre todo de ser padres con hijos con problemas muchas veces, que tampoco, la verdad que no los he leído porque no estoy quizás en el momento de leer ese tipo de TVOs, porque ya suficientes rollos tienes en la cabeza al final como para meterte más, ¿sabes? No, yo la verdad que lo respeto, pero no he querido leerlos. Y quizás el TVO más representativo es el de La Parejita S.A., que es el que hace Manel Fondevila en El Jueves, semanalmente, que principalmente ha sacado un libro que se llama Guía para Padres Desesperadamente Inexpertos, que me parece genial. La verdad que muchas de las tiras ya las conocía porque es un recopilatorio de tiras que están en El Jueves, pero que ha desarrollado de una manera muy divertida todo lo que es el desarrollo de una parejita desde que se conoce, porque esta parejita son un chico y una chica que los vamos conociendo desde hace un montón de años. ¿Tú has leído alguna vez tiras de La Parejita? Sí, además es lo que te iba a comentar. Estos libros son son magníficos para poder ir uy, cómo se me está trabajando la lengua. Son perfectos para regalar en varias etapas de la vida, porque a mí me regalaron uno que era el que se iban a vivir solos, que se iban a vivir juntos, cuando me fui a vivir yo solo con mi novia. Y luego pues tienes el de ser padres, no sé si había alguno entre medio, entonces sí, hay estadios hay de la algunos. Vida, y esto me parece que lo hablábamos tú y yo un día en una conversación de estas de bares, que como que... no sé si es autobiográfico, pero casi que los autores de cómics que tratan este género, pues te van contando un poco sus vivencias, porque claro, ¿y ahora qué cuento? Pues es que ahora ya me he casado. ¿Y qué puedo contar? Pues voy a tener un hijo, pues voy a contar lo que me pasa cuando tengo un hijo. Cuando he tenido un hijo, claro. Y la verdad que es muy muy entretenido. Tan solo te voy a contar, pues por ejemplo, hay una parte en el libro, en la parte del final, que pone, es como una ficha a rellenar, que pone el padre y la madre responsables de la concepción del bebé tal, los cuales declaran quererlo más que a su propia vida. Y luego, la segunda opción, muchísimo, pero que a los 18 años sale por la puerta. Y la tercera es más que al padre de la criatura, casi a rellenar en la intimidad. Dice, que no se arrepienten de haberlo tenido jamás de los jamases. Jamás de los jamases, pero que no me lo pregunten a las 3 de la madrugada, por si acaso. Está muy, muy, muy, muy divertido. Y la verdad que, bueno, yo ahora tengo una pareja de amigos que van a tener también un hijo y incluso me he planteado comprárselo como regalo, porque es que de una manera muy, muy divertida te enseña desde que se queda embarazada la chica. Uh-huh. Todo lo que es el periodo del embarazo, porque, oye, cada momento tiene su rollo y su chiste. Y cuando de repente ella le dice a él que van a ser padres, de ese momento de alegría y de vértigo de, ostras, ¿dónde nos hemos metido? Ese momento de preparación tanto de la madre como del padre. Ojo, que esto no es un TVO para padres, o sea, para padres, para hombres, sino para él y para ella, porque le da todo, la verdad que no queda títere con cabeza. De que le va la ropa, se tiene que comprar ropa nueva, de que van al ginecólogo, de todos los rollos que puedes tener en la cabeza durante el embarazo, pues la verdad que está muy, muy, muy entretenido. Yo me imagino que luego su mujer o su pareja lo estará leyendo, digo, del autor, y dirá, sí. Esto también lo has contado, pero ¿cómo se te ocurre contar esto? No, pero es que si te digo la verdad, yo creo que son cosas, también te ayuda a pensar que lo que a ti te pasa no le ha pasado a... No eres el único al que le pasan todas estas cosas, ¿sabes? De que de repente se ven los dos personajes ahí de noche y dicen, ay, qué bonito, ay, qué niño más majo que nos ha salido, ay, que no sé qué, ay, que no sé cuántos, y de repente el niño se pone a llorar y se les pone los dos a los ojos así de grandes, como diciendo, Dios, ¿y ahora qué? O yo qué sé, o no sé, es muy, muy entretenido los rollos de que lo sacas de paseo y con el carrito y que parece que vas a la guerra. Que bueno, que... O sea, sí, hasta que no tenga hijos no debería leerlo, ¿no? Sí, sí, bueno, no sé. O como yo preparación. Creo que es un libro que tendrá varias lecturas. Una, cuando lo lees antes de tener hijos, que es divertido. Y otra, cuando de repente lo vives, esa misma situación, y yo creo que lo encontrarás mucho más gracioso. O sea, el hecho de que de repente dices... El niño, una cosita tan pequeña, no sé qué, no sé cuántos, y de repente te suelta y una caca que... Que no veas un pedo de señor mayor y dices, ¿cómo puede ser una cosa tan pequeña, tan inofensiva que haga estas cosas? Pues sí, sí, sí, señor, sí. Y bueno, está bien. Está muy bien, está muy bien. Hay otra que me gusta mucho también. Cuéntame más cómics, a ver, por ir pasando un poco, porque si no al final vas a desvelar casi todos los chistes del libro. Vale, vale. Pues yo más tebeos, si te digo la verdad, he leído a El Hijo de Asteris, que es de Asteris y Obelis de Agostini y Uderzo, que trata la historia de que de repente llega un niño a la aldea Gala. ¿Es de los dos o son de estos que ya cuando solo quedaba uno...? Pues me has pillado. La verdad que no lo sé. Es que no me suena... Yo creo haber leído casi todo... Incluso el siguiente, aquel que era el de que Obelix se queda en la marmita o alguno de estos. Y este, fíjate, no sé por qué, me suena que es posterior. Pero bueno, que no tengo ni idea. A lo mejor me estoy equivocando. Todo puede ser. No. Dice que es de Agostini y de Uderzo. Estoy mirando. Vale. No te... Sí, Agostini y Uderzo. Sí, del 83. Ah, sí, y bueno, pues a partir de ahí pues pasa que al final acaban cuidándolo Asteris y Obelix. Ese rollo que tienen Asteris y Obelix, que parece que Obelix es una señora mayor que está liada con Asteris, la verdad. Es que es un rollo muy raro que tienen. Porque de hecho se va a vivir Obelix y hace de madre del niño. Y bueno, pues luego el rollo con los romanos, que era un hijo de un romano, que no sé qué, que no sé cuántos... Y ya está, y bueno, pues también sí que cuenta todo este rollo de cuidarlo, del lloro, de no sé qué, de no sé cuántos, mezclado con la historia de lógicamente, los pequeños, vamos, los galos. Sí, ya creo que ya me voy acordando de cuál es, creo recordar cómo acaba, y muy bien que no hayas dicho el final. Hombre, claro, no, porque luego es, sí, no, es importante el final. Y luego, pues, lo que te estaba contando, no he encontrado muchos tebeos. Sí que, pues, se podría relacionar con Calvin y Hobbes, que también hablan del rollo de ser padre, de pero ya de un niño más mayor, pero no hablan del tema del embarazo ni del parto. Y la verdad que me ha sorprendido que no he encontrado muchos tebeos relacionados con este tema ni que lo traten así tangencialmente. Sí que hay tiras cómicas que algunas veces lo han comentado, pero la verdad que me gustaría que los oyentes, si conocen algún TVO donde se trate el momento este del embarazo y del parto, que me lo comenten o que nos dejen un comentario, porque no he encontrado mucho más, la verdad. Buen llamamiento, muy bien. Bueno, espera, que me acabo de acordar que hay un TVO que no he nombrado y sí que es de los de paternidad. Además es que me lo has dejado tú, Jaime. Es verdad, ya decía yo que aquí faltaba algo. Mira, pues se trata de dos cómics. Uno que se llama Proyecto Bebé, si no recuerdo mal. Plan Bebé. Sí. Y el segundo, recuérdame el título porque ahora mismo no me acuerdo. Phantom Town. Phantom Town. Ser, ¿sí? Phantom Town, sí. Ambos son de Cels Piñol, un autor que es conocido por haber realizado Fan Hunter, por haber realizado Fan con Nata y Fan Letal, tiras cómicas que en la mayoría de las veces se publicaban en la trasera de los tebeos, bueno, en las últimas páginas, y un personaje que al final ha acabado trabajando en la editorial Planeta de Agostini, anteriormente Forum, que desde siempre le han gustado los tebeos y poco a poco hemos ido conociendo su vida a partir de sus tiras cómicas. Que siempre hemos dicho que este autor merece un especial de Desde el Matadero, ¿eh? Y nunca nos decidimos. Pues sí, la verdad que es un autor que además casualmente tanto Jaime como yo hemos seguido, bueno, Jaime igual con más fuerza que yo, pero que como cuando empezamos era de los que más se movía o de los que más reflejo tenía en el mundo friki, pues lógicamente lo hemos leído y lo conocemos. Pero bueno, en este caso lo que hablamos es de un par de libros en los que Cels nos cuenta que fue papá. Y además eso lo mezcla con el hecho de que él es un friki y le gustan mucho los cómics. Y bueno, y las dudas que tiene, porque dice, y bueno, ¿y yo cómo le voy a enseñar el mundo friki a mi hijo o a mi hija, en este caso, que es el de Cels Piñol? Y bueno, y me ha resultado muy divertido, la verdad. Más, me ha gustado mucho más, y creo que está mucho más relacionado con lo que quiero contar, el de Plan Bebé que el de Phantom Town. Pero, no sé, me ha gustado mucho. Es curioso, y además yo creo que es un reflejo de lo que los frikis siempre hemos dicho, bromeando, cuando yo tenga un hijo, pues yo qué sé, le pintaré patillas y le pondré garras en las manos, o chorradas esas. Y que claro, sí, llega un momento... Le pondré un casco y será Darth Vader. Pero claro, sí. Luego llegas y dices, ay, vaya, ahora he tenido un hijo. Y seguramente esas son las últimas cosas en las que piensas cuando no. Yo, como decías, tienes que estar levantándote a las 3 de la mañana. No obstante, hay cosas curiosas de... O sea, por ejemplo, cuando somos frikis, que yo creo que os lo voy preguntando a todos los que más o menos sois frikis y tenéis hijos. Os digo lo de, ¿y tú en qué orden le vas a enseñar a tu hijo la Guerra de las Galaxias, Star Wars? ¿En el 1, 2 y 3, 4, 5 y 6? ¿O 4, 5, 6, 1, 2 y 3? Es una chorrada, pues no, pero... No lo sé, la verdad sí que me lo preguntaste y te empecé a decir, pues yo qué sé, pues cronológicamente. Pero claro, luego me pusiste el rollo de no, y luego... entonces le fastidias el rollo de... Claro, de, es soy... que... Es que claro, ahí hay una cosa... Y no lo sé, la verdad, claro, claro. No sé, además a mí es que como me gustan mucho más las 4, 5, 6 que la 1, 2 y 3, pero claro, ya también entiendo que las tres primeras están mejor adaptadas, creo yo, para un niño actualmente. Pero bueno, no sé. Ya veré cuando llegue el momento. De momento lo que me interesa es que duerma pues 4 o 5 horas seguidas. Que con eso ya te basta, ¿no? Sí, con eso ya estaría bien. Bueno, pues a mí el de Plan Bebé, ya te digo, a mí me gustó bastante, porque es ese humor que tiene Cels de convertir cualquier chorrada friki en algo que parece realmente importante, aunque luego realmente no tenga ninguna importancia, pues adaptado a tener un bebé. Claro, un friki sabe defenderse de una horda de zombies, de una invasión alienígena, pero ¿cómo responde ante la paternidad? Pues yo creo que lo refleja bastante bien. Sí, sí. Y luego, pues, en el de Phantom Town ya desarrolla otra idea, que es, bueno, la niña ya va haciéndose mayor, tiene que ir a la guardería, y a partir de esos personajes de la guardería vuelve un poco al tema de Fan Hunter y todo el mundo que todo el mundillo que él se había inventado. Lo recicla un poco, pero con el rollo de la niña pequeña y con los otros niños pequeños que están en la guardería con ella. Hay un momento que me gusta mucho de Plan Bebé, que es cuando la mujer de Cels en la tira cómica le dice, hombre, pues vale que hables solo por casa, no sé qué, con gente que no existe, pero que le hables tan a la niña como si fuera mayor, la verdad que me da mal rollo. Y en ese momento todos los personajes de Fan Hunter, que pues creo que está Ridley Scott y la Morsa, se empiezan a difuminar y se ve la niña que está hablando con muñecos que son de Ridley y de la Morsa, como que termina ese rollo fantástico que tenía de Cells y continúa en su hija. Y me hizo mucha gracia, la verdad que es una tira que está muy muy conseguida y es muy bonita, la verdad. Y ahora sí, yo creo que ya he terminado con los tebeos que he ido encontrando de paternidad. Como decía antes, si habéis encontrado alguno, pues me lo decís, me lo recomendáis. Muy bien, pues si te parece vamos a escuchar una promo y pasamos a mi sección. Santa Coloma de Gramanet, sábado, 11 a.m., Mercadillo del Fondo. ¡Niña, morena! ¡Mira, Mariloli! ¡Un puesto de plantas medicinales! ¡Osh! ¡Qué bien, que mi Alexis está muy decaído últimamente! Le he preguntado a este señor, que tiene pinta de saber. ¡Buenos días, caballero! ¡Guapo! ¡Oye! ¿Tienes algún libro de homeopatía que ayude a recuperar el bienestar espiritual? Es que mi niño Alexis está fatal últimamente, ¿eh? ¿Cómo dice? A mí no me venga con historias de esas modernas. ¿Cómo qué? ¡Eso son cuatro hostias, verdad, lo que yo le diga, señora! No, hombre, no, no me ha entendido para nada. ¿No es usted homeópata? Oiga, señora, que yo no le he faltado a usted. Que no me refiero. Usted sabe de medicina natural, de plantas, de flores, de estas cosas que ponen bien. Ah, hombre, a ver, empezad por ahí. Que si conozco, dice. Dile, Julián, dile. Tengo aquí yo de todo, camamila, chicoria, hierba luisa, flor de loto, de todo lo que tú quieras. ¿Y usted cree que esto para mi alergia lo va a curar? Hombre, señora, la duda ofende. Infusiones es lo que le hace falta. Beneficiosas para la salud. Oiga, señora, igual lo que necesita son otro tipo de plantas, con esas que se parte usted el ojete. Pero no se la puedo vender ahora, así que si usted lo que quiere es que se ría un rato, lo que tiene que hacer es escuchar el podcast de Pueblo X. Mire usted, yo lo pongo en el mercadillo todos los días y tengo el puesto de braga de mi cuñado que no da abasto. Pero ha dicho mi nieto, para encontrarlo no lo vayas a buscar en la radio. Tienes que buscarlo en iTunes, en iVoox, en Twitter, en Facebook, en de toda esa gente, hombre. Y si lo que quiere es tener una garganta fina, fina como la mía, fíjese, fúmese un jaliqueño y se toma una infusión de hinojo y cardamomo cada 4 horas. ¡Vámonos, Julián! Vente a disfrutar, vente a sonreír, vente escuchando el pueblo de Is. Vente a disfrutar, vente a sonreír, vente tú escuchando al pueblo de Is. Voló, voló, voló. Nay, no, no. Voló, voló. Nay, no, no. De Santa Coloma para gozar. Bueno, pues yo os voy a hablar, como os he dicho, de una cosa muy friki, más que friki, muy freak, que he encontrado haciendo limpieza por casa. Y antes de contaros exactamente qué es, os quiero contar de dónde lo saqué. Y es que, sí, porque además esto ni es un regalo ni es nada, porque mi primera reacción cuando lo encontré este libro, dije, ¿y esto? ¿Esto de dónde sale? Y echando memoria, recuerdo que cuando era bastante más pequeño, entré en una de estas librerías de libros viejunos, de segunda mano, que también venden algún tebeillo. Y de esto que, claro, te dejas llevar por... ¡Ah, mira qué barato este libro! Y además el precio estaba en pesetas. Imagínate si es de hace tiempo. Ah, pues mira, algo de ninjas y algo de monstruos y pone algo que es un juego. ¡Ah, pues yo lo quiero! Y a mi padre, ¡cómpramelo, cómpramelo, cómpramelo! Esto dentro de poco te tocará a ti. Ya lo sabes, ¿no, Andrés? ¡Papá, bueno, papá, cómpramelo! ¡Papá, cómprame el puestito! También me he dado cuenta que tiene varias páginas pintadas a boli, o sea que imaginaos el cuidado que tenía en su momento con los libros. Pero bueno, y claro, pues me lo he encontrado y digo, bueno, ¿y esto qué narices era? Bueno, para explicarlo, lo mejor es que echéis un poquito la memoria atrás y no sé si os acordaráis de una serie de libros que había antes que se llamaba Busca tu propia aventura. Hombre, claro. Que eran esos libritos rojos en los cuales te contaban una historia y llegados a cierto punto pues te decían, bueno, ¿y ahora qué? Si quieres que el personaje vaya por el camino a la derecha, pasa a la página 26 y si no, pasa a la página 24. Que además todos hacíamos trampa, mirábamos las dos y la sí, que más sí, nos molaba... 24. Y vamos por ahí. ¡Ah, que me han matado! Nada, vuelvo para atrás y sigo donde... Pero bueno, era una forma de sacarle provecho. Yo, de crío... Esos libros a veces trataba de leerlos al revés. O sea, cogías los finales sí. Y, eso es y tiraba para atrás ya, pero es que era un poco friquillo también. Sí. Era raro hasta para eso. Era yo tenía alguno, no sé qué fue de ellos, pero bueno, por ahí estarán seguramente en eBay y alguien los estará vendiendo. Uh-huh. Pues bueno, el rollo de este libro va por ahí. Claro, yo mirando la portada, porque, bueno... ¿Cómo se llama este ahora, libro? Es verdad, que me he empezado a enrollar, no he dicho nada. El libro en sí se llama Usurpador. Y es de una serie de libros que se llaman La senda del tigre, en este caso es el número 3. Es que estoy viendo, claro, cuando has puesto eso de título en el esquema del podcast, me he puesto a buscar por Google. Me ha salido una página, un blog... que habla de La senda del tigre Vengador. ¡Oh! Que ese es el primero, al parecer, no... No, sí, son varios. Lo miré en su momento y vi que realmente, como era todo igual, solo que era una historieta, que se podían leer independientemente uno de otro. Aunque realmente luego en la parte de atrás, en la pequeña sinopsis, te pone en situación de lo que ha podido ocurrir antes, o tienes un prólogo. Está bastante bien. Lo puedes leer perfectamente sin haber leído ninguno de los anteriores. Vale, pero a ver... Vale, que es un libro de Elige tu propia aventura, es un libro que sale en ninjas, pero ¿qué tiene de especial? Porque aquí en el libro yo veo que pone libro juego de aventuras. A eso quería llegar. En la portada, como se está diciendo, pone libro juego de aventuras, que yo creo que fue lo que me llamó la atención y por eso dije, papá, cómpramelo, un libro juego, ¿cómo será eso? Pues bueno. En te sí, engañaron. la verdad es que la idea es magnífica. Bueno, los tíos que se le ocurrieron esta movida se llaman Mark Smith y Jamie Thompson. No tengo ni idea quiénes son, tampoco voy a mirar porque, bueno, es irrelevante. Nada más abrir el libro tenemos un mapa al más puro estilo del Señor de los Anillos, pero en color, ahí con todos los sitios donde puedes ir, que seguramente usaremos en el libro. Y bueno, en sí es un juego de rol. Es como un juego de rol, pero mezclado con... Busca tu propia aventura. De tal manera que tú empiezas el libro con una hoja de personaje. O sea, las primeras páginas del libro son hojas de personaje con tu resistencia, fuerza, pone patadas, shurikens que tienes para disparar, tus notas, etc. Si luego vas leyendo, viene una cosa muy curiosa y muy friki y es que salen unos dibujos como instrucciones para aprender técnicas ninja, la patada del caballo alado y sale un ninja ahí estirando la pierna o la patada del tigre saltarín. Pero a ver, tú lees las primeras páginas, dices, vale, el ninja rojo, el ninja verde, el ninja azul. Sí, yo que soy así, cojo el ninja rojo. ¿Y qué? ¿Y qué hago con esa ficha? Claro, ¿Hay un libro después que...? No, que... en el mismo libro tú ya te haces tu ficha, la puedes hacer en el mismo libro, como hice yo, y encima un boli, o lo haces en otro papel, y tú empiezas... bueno, al principio el libro te pone un poco en situación de que alguien ha matado a tu padre, ¡venganza! ¡Venganza! ¡Me vengaré! Los de Charrón de TV, ¡me vengaré! Efectivamente, algún rollo de estos, que bueno, es irrelevante, te explican cómo son las tiradas de los dados... ¿Os acordáis lo de, pues si sacas tanto, tienes más tanto, etcétera, sí, etcétera? Sí, bueno, sí. Cosas de estas del rol de toda la vida. Y empiezas a leer el libro. Hasta aquí es como si fuera un juego de rol de toda la vida. De esos de que tú un ficha de personaje, cómo hacértelo, etcétera, etcétera. Hay habilidades. Total, que empiezas a leer el libro y te empiezan a contar la historieta. Caminas al lado del gran maestro del alba, bla, bla, bla. Vas leyendo y llega un momento en el que están te das cuenta que el libro está repartido en párrafos. No en páginas como en los de Busca tu propia aventura. En párrafos, de tal manera que cuando llegas al final de un párrafo, te dicen, bueno, pues ahora que ya has ido con el maestro Pachún, ¿quieres entrenarte en las artes de ocultar o en las artes de envenenar? Si quieres estas artes, vas al párrafo tal, y si no, al párrafo tal. Te vas al Yo me entreno, me entreno. Claro, y ahora no sé qué. ¿Y cómo me entreno? No, ya te explican, bueno, pues estás entrenado, etcétera. Bueno, pues ahora vas a elegir esta misión o esta. ¿Quieres esta? Vete al párrafo tal, pa, y te vas a ese párrafo. Bueno, hasta aquí es un vive tu propia aventura. Pero llegará un momento en el que tendrás que enfrentarte, pues yo qué sé, contra el malote este de turno o contra animalejos que encuentres por ahí. Y habrá que hacer como en el rol, tirar dados. Pero lo ingenioso que me pareció magnífico de este libro es que al principio del libro también te dicen cómo son las tiradas de los dados y te dicen, no tienes dados a mano, no pasa nada. En el margen derecho de abajo, inferior de cada página, tienes un número. En un cuadradito. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Coño, el número de la página, no, claro. Ese está abajo, a la izquierda. Y abajo, a la derecha, tienes repitiéndose 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y así sucesivamente hasta el final del libro. De tal manera que si tienes que hacer una tirada, tan solo tienes que hacer como si abres el libro al azar y decir, pum, pues mira, yo acabo de abrirlo por la página 187 y el número que me indica es el 1. Pues mi tirada de dados sería un 1. Y te dice, bueno, pues si has sacado una tirada entre 1 y 3, vete a la página tal. Y si de 4, 5, 6, a la otra página. O al otro párrafo, más bien dicho. Vas, oh, el gusano guerrero te ha matado y succionó el cerebro. Te ha matado y otra vez. Otra vez lo que sé, no se tira. Pues básicamente es eso. O sea, la historia. Bueno, la historia de lo de siempre. Ninja, héroe, tienes que luchar. Porque claro, la historia no puedo contarla porque depende de cómo lo juegues. Y es eso, es lo curioso, es un juego de rol al estilo de vive tu propia aventura y encima de bolsillo, que es que no ocupa nada, tapas blandas, es maravilloso, tú esto te lo llevas de viaje, en pero plan, y, ¿qué hago? Y se puede, y me imagino que se puede leer en un rato, es rápido, ¿sí? O que o aún cuesta a ver, es que terminar. Realmente leer depende, si a la segunda página te han matado... La M con la A, ma. Sí, pero si llegas y dices, bueno, elijo el camino de la derecha en la tercera página y te dicen, te caes a un precipicio muerto, pues empiezas de nuevo o haces... Ya, no, hombre, pero terminar la historia del todo, ¿qué te supone? Depende, mucho, claro, es que depende de cómo hagas la aventura, depende de cómo te hagas el personaje también. Realmente esto con un lapicero, una goma y el libro no necesitas más, que es lo genial. Es un juego de rol para lo Forever Alone. O sea, no tienes amigos, pero no quiere jugar nadie contigo al rol. No hay problema, cómprate estos de la senda del tigre. ¿Qué hacemos hablando de ello entonces? Bueno, tú cómprate estos de la senda del tigre, que por cierto, para comprarlos, son muy viejunos, yo creo recordar que vi que en lo de la casa del libro, en la web, vendían algunos. Y si no... Por ahí de segunda mano, por internet, sé que los venden. En librerías, no tengo ni idea. En las librerías de modernos, yo casi seguro que pongo la mano en el fuego a que no. Pero en las viejunas... No, seguro que no. No, en las librerías de viejos... Alguno habrá, porque no sé si eran muchos. Lo miré hace tiempo y no recuerdo. Pero como digo, como era simplemente por comentar el en sí este tipo. Porque claro, La senda del tigre es el título de la saga, por decirlo así. Y en este caso el 3, el usurpador. Lo que no sé si luego esta idea alguien lo ha llevado más allá o se han creado más. Eso es lo que te iba a preguntar. Si este tipo de libros, además de con ninjas, se han escrito con robots o cosas así. Pues no sé. Eso te digo, no, la verdad es que no lo sé. No lo sé, pero estaría bien. Porque, como te digo, o sea, la idea es muy buena. Un libro de bolsillo, chiquitito, muy cómodo de llevar, tapas blandas, llevas eso, una goma y un boli y, bueno, sobre todo te sirve para ahorrar batería en el smartphone, porque en lugar de estar jugando al Angry Birds, estás ahí, a ver ahora, página 6, página... Y la verdad, bueno, mira, para que veas un poco, los párrafos, el total de los párrafos son 420. Y yo supongo que reciclarán algunos, porque te dicen, si ahora decías ir para aquí... Mira, te voy a contar una cosa. Según estábamos hablando, he hecho una pequeña búsqueda y sí que me sale un artículo en la web de Viruete del año 2009 donde aparecen librojuegos de dragones y mazmorras, de dragones y mazmorras hay librojuegos. Pues si es del mismo estilo, la verdad es que la idea es buena. A mí y además eso me llamó la atención, me pareció curioso lo de que no necesites el dado, porque el mismo libro te lo proporciona. Está muy bien. Además luego cada personaje que te va apareciendo es rolero total, te empieza golem de carne, defensa contra patada del tigre saltarín, 4, resistencia 25, no sé. Si no lo No, hombre, es algo que se podría desarrollar vía web. Sí, ya hay, que no, de este tipo, no de este tiene tipo mala pinta. Así, web hay. Que de hecho lo llaman librojuegos, rol para una persona, lo que has dicho tú, rol para los Forever Alone. Es que es verdad, que es para Forever Alone. Incluso estoy viendo uno que es sobre Lobezno. ¿Qué me cuentas? Luego me pasas el enlace de eso. En viruete.com, pues libro. Lo buscaré. Sí. Y aquí sale la senda del tiempo. Hombre, yo porque. Yo ya lo tengo usado y no creo que lo vuelva a usar. Y porque lo tengo. Se puede leer, pero lo tengo rayado con boli algunas páginas. No sé qué cruce de cables me debió dar en su momento. Pero bueno, no sé. Peor podría ser que hubiera arrancado alguna hoja. Pero si no, como decía, lo vendería, lo regalaría por ahí. Pero de momento me parece que me lo voy a tener que quedar. Así que algún día te lo dejaré para que le eches un vistacico, a ver. Ya le echaré un vistazo. Pues oye, muy bien me parece. La verdad que es una curiosidad que no conocía. La verdad no me sonaba a ver. Seguramente lo habré visto, pero como yo de crío tampoco era muy amigo de los libros. ¿Quién iba a decir, eh? Vamos, no. La verdad que no, de crío no leía nada. Pues si te parece, hacemos un pequeñito corte y bueno, ya respondemos a los comentarios que nos han ido dejando. ¡Vamos allá! Pues aquí estamos, los comentarios los vamos a sacar del último capítulo que grabamos, que era el 44, donde hablábamos de Megatiburón y todos sus oponentes. ¿Que ha debido tener éxito esto del Megatiburón? Porque ya ha habido algún podcast por ahí que también ha hecho algo parecido. Nos han medio copiado, la verdad que no lo conocía, pero al parecer sí que son bastante conocidos. Y bueno, el primero es de La Castanenco, porque firma así, y dice que ha sido su episodio favorito hasta la fecha, después del especial del Doctor Who. ¡Ja! ¡Toma! ¡Toma ya! Que de hecho ibas, se supone, ya lo dijimos la última vez, pero se supone que te ibas a grabar un capítulo especial durante este mes, sí. Y no sé qué, y al final has dicho, bueno... A ver, yo lo voy a explicar rápidamente, por no ocupar mucho tiempo. Tenía pensado hacer una cosita sobre un tema muy concreto, que no lo quiero adelantar de momento. Pero un tema solo sobre Doctor Who. Y me encontré que, aunque sí que había mucho material, no creo que diera para solo un monográfico. Así que me lo estoy guardando para usarlo aquí, o sea, como sección del podcast. Y además, como todos sabemos que tú estás por ahí también con otros podcasts, yo estoy con otros, he aprovechado un poquito este mes o dos meses han sido, creo, casi. Ha sido un mes. Para descansar también y centrarme un poco en arreglar los otros podcasts que tengo por ahí. Pues ya lo retomarás. Yo ya sé de lo que ibas a hablar y la verdad que me importa un poco, pero... Silencio, no cuentes pero nada. Vas a hablar de Doctor Who. Uy. Pues bueno, el segundo capítulo, si quieres, Jaime, lo lees. Sí, el siguiente comentario, que es del mismo... Eso, el capítulo, no, comentario. Sí. de la misma entrega, nos decía Tony Rey que quería agradecernos pues haber recomendado en el anterior La Llamada de Chulú, que lo ha disfrutado. Y que no lo ha disfrutado tanto que le hayamos recomendado Megatiburón, porque como... No, nosotros no lo hemos recomendado, no. Nosotros decíamos lo que era. No, lo recomendamos, pero para verlo borrachos. De hecho, yo lo he visto en casa de unos amigos tomando copas, esa película, y me han mirado muy raro. De hecho, hubo uno que me recomendó una serie de cortometrajes, bueno, de estos sketches de YouTube, que eran Pachinken y no sé qué, que son tremendos. Igual los comento alguna vez, no sé ahora cómo se llama, no sé qué, y Pachinken. Apúntatelo. Y están, sí, están muy entretenidos, que sale Borja, el de Qué Vida Más Triste, y gente así. Tú apúntatelo todas estas cosas que luego se te olvida. Nos decía que, pues eso, que la curiosidad mató al friki y... Uno, espera, que se me acaba de ocurrir una de estas divagaciones que hacemos. Tenemos un amigo en común que siempre me ha echado en cara que yo le recomendara, le dijera que era buenísima la película, una coreana me parece que era, que se llama Volcano High School. Pero no sé por... Uy, no sé de qué me estás hablando. No, o sea, pero claro, yo recuerdo perfectamente decirle, ¡guau! ¿Qué rayada de película, qué cosa más rara, tú no la veas, que no te va a gustar, en serio, ni se te ocurra verla. Y el tío fue al videoclub y además de verdad al videoclub, y algo me suena de que me dijo Jaime que esta película era buena. ¡No! Le dije todo lo contrario, pues él, como le sonaba que le había dicho algo, la vio y me lo tenía guardado de toda la vida. esto de el volcán. Pues no sé de quién me hablas. La verdad es que la película tampoco la he visto, ¿eh? No. Luego te lo digo, luego no. Bueno, vale, vale. Nos seguía diciendo Tony Rey que el asunto es que se subió al desván a buscarla y que bueno, que lo vio con los amigos y que era bonito cuando aún tenía amigos. Luego, claro, nos decía que nos deparará el siguiente episodio de Desde el Matadero. Nos envía un abrazo, dice que le caemos bien y que después de Megasap nos enviaría una caja llena de C4 explosivo plástico. Bueno, a mí me gusta hacerlo y la verdad es que ha tenido éxito el lo del Megatiburón. Habrá que hacer cada X tiempo uno de películas malas. Películas chorronas. Sí, sí. Pues sí, igual sí, pero mejores que estas, porque jo, la verdad que eran bastante malas. Bueno, el tercer comentario que tenemos es de Antonio Urquiza, que ya nos ha mandado bastantes comentarios en otras ocasiones. Nos dice que el episodio de Megatiburón, que está muy bien, que somos unos valientes, porque solo unos valientes pueden ver estas películas y después admitirlo públicamente. Pues yo no la he visto solamente una vez, sino que la he visto varias veces. Cada vez más borracho y cada vez me hacía menos gracia. Decía que Jaime en un momento dice que estas películas se hacen mal a posta. Y que dice que no, que él considera que Arak Attack sí lo hace, pero que estas simplemente es que son malas. Que se pregunta de dónde sacan la financiación, yo también me lo pregunto, no sé dónde... Y que supone que de las drogas, las armas, o bien que comparten el oro perdido de los nazis con V-Ball. Que jo, V-Ball. Ese es para echar a comer aparte también. Ojo, que Arak Attack, yo la vi sin saber de qué iba. Y claro, mi primera impresión era, ostras, pero qué película más mala, pero qué es esto. Pero mala. Pero claro, en plan rollo Megatiburón. Pero claro, llega un momento en la película en el que le va a atacar la araña a uno y saca un de estos sprays para el aliento y se lo echa y hace ¡ah! Y dije, vale, vale. Y en ese punto me di cuenta que no, que es una película de coña, que se estaban riendo todo el rato y que era una coña. Pero no sé, yo pienso que sí, que los de Megatiburón y toda esta panda solo tienes que ver, yo me medio vi la de Almighty Thor, que es la parodia de... La parodia, no, la subversión de Thor. Y Dios, qué mala, qué horrible. Y eso si no lo han hecho idea, yo no me lo creo. Lo tienen que hacer mala idea porque lo ponen a la venta para ese público que quiere ver ese tipo de películas que son malas. Pero no para reírse, sino por hacer lo que hablábamos, la serie B. La serie cutre, tío. Yo creo que es serie B. No, yo creo que es que son malas y nosotros somos unos fricazos por verlas y ya está. Pero no tiene nada que se pueda... salvar o no tienen excusa. Es que es para matarlos. Y bueno, como comentarios no tenemos ninguno más. Bueno, pues seguramente bueno en el Twitter sí que nos fueron dejando algunos comentarios, pero así a nivel general no tenemos más comentarios. Esto ha sido un episodio un poco express porque sí porque me tengo que ir yo ahora corriendo y una horita escasa nos durará, pero bueno, nos ya... podía el mono de grabar y porque no hay que perder la práctica porque ya veis vamos un poco a tropezones hasta que volvamos a coger el ritmillo. Pero bueno, de momento este era el de retorno. A ver si es verdad. El de retorno, el de Keiji. Hay que ver si dentro de un 15 días podemos grabar. Se hará lo posible. O a lo mejor esto se convierte en un podcast mensual. Hombre, tú date cuenta que ahora yo estoy con la puerta cerrada en el cuarto del niño, donde hay una cuna y con una silla y el portátil encima de las piernas. Sí, porque... O sea, es un poco precario porque he vendido el ordenador y es que No lo he vendido, lo he llevado a la oficina, pero... Has cambiado el cuarto friki de los cómics y el ordenador por el cuarto del bebé. Cuarto del niño, sí. Claro. Eso, decirnos claro. A ver cuántos de los frikis que tenéis hijos lo habéis hecho. Todos, cojones. Yo no. Mi niño dormirá en el trastero. En el pasillo. Y así será un hombre, le daré solo una navaja suiza. Bueno, creo que ya desvariamos. Iba siendo hora de despedirnos, ¿no crees? Sí. Vamos a dar los modos de contacto. Bueno, el blog, lógicamente, en desdeelmatadero.blogspot.com. Se nos puede encontrar en Twitter con el usuario Desde el Matadero, los nuestros personales, Andrés G. Mendoza, Jaimitsu con TZ. en Facebook, bueno, pues buscando Desde el Matadero seguro que os sale, y por correo electrónico desde el matadero @gmail.com, con una y dos es. Antes de que continúes, creo que decías, no sé si era en el anterior o en los últimos, que quedaban dos o tres para llegar a 100 o algo así, que no sé, quedaban muy poquitos para llegar a 100, y me he dado cuenta que en lugar de ir aumentando seguidores en Facebook, los vamos perdiendo. Oh, vamos hacia atrás. ¿Cuántos tenemos ahora? Ah, no lo sé. Bueno, ya tenemos 102 me gusta. Oh, sí. Muchas gracias a esos tres últimos que nos habéis dado la victoria de pasar de los 100. Y no sé cuántos usuarios. A ver, es que no me deja la opción de ver cuánta gente. Pero bueno, oye, que se apunte el que quiera y el que no, pues no. Pasa nada. Y ya está. Ahí está. ¿Se nos puede escuchar? ¿Dónde se nos puede escuchar? Pues en iTunes, en iVoox, en Radio Podcastellano y en oyesto.com. Dejarnos reseñas en iTunes. Eso, por favor. Dejarnos ahí para con las estrellitas. Y bueno, decir que la música que hemos puesto pues viene de Yamendo.com, del grupo Los Singletons, La Entradilla, con la canción Once Upon a Time, y el resto, pues varias canciones de Fresh Body Shop. Este podcast, como siempre decimos, está licenciado bajo licencia Creative Commons, reconocimiento no comercial sin obra derivada 3.0 España. Eso implica que se puede copiar, distribuir, comunicar todo lo que queráis, siempre que se reconozca a los autores y se use sin fines comerciales y sin alterar, transformar o generar una obra derivada. Y hasta aquí hemos llegado. Ya me despido porque me tengo que ir corriendo y bueno, y nos vemos dentro de unas de dos semanas, entiendo, ya yo veremos, qué sé. Ya veremos. Se hará lo posible. Muy bien. Hasta luego. Adiós.